Decirte que te necesito, quiero estar contigo, amor, y decirte al oído a vos que te quiero, te amo, te extraño y no puedo dejar de pensar otra cosa que no sea en vos. Pues sigo esperando que me digas vos, sigo enamorado de ti, sigo pensando en tu amor, sigo y no puedo olvidarme de vos. De tanto quererte yo estoy volviéndome loco por vos. Pensar otra cosa que no sea en vos. Sigo esperando que me digas vos si me quieres, me amas y extrañas aquellas mañanas que tú y yo hacíamos el amor. Mi amor. Sigo enamorado de ti, sigo pensando en tu amor, sigo y no puedo olvidarme de vos, sigo yo extrañando.